Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Juan Carlos Alfonso. Pianista, compositor y arreglista de la orquesta Juan Carlos Alfonso y Sudán Den. Juan Carlos Alfonso. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí en tu espacio y estar aquí en Quito. Esto. ¿Primera vez que vienes a Quito, Juan Carlos? No, ya nosotros nos habíamos presentado hace como 8 años acá en Quito. Ya conocía ya la ciudad. Y también en Guayaquil, hace como 4 años, nos presentamos a un evento en un lugar que se llama Plaza Tres Cerritos, que es abierto. Recuerdo que estábamos ahí con 2 orquestas de Puerto Rico, estaba Papo Luco y la Sonora Ponceña, y Richie Ray y Bobby Cruz, y fue un evento maravilloso. Y así que ya Danden se había presentado en otras ocasiones acá, pero más bien ahora aquí en Quito es una gran oportunidad de, ¿cómo decírtelo?, de que impulsar nuevamente nuestro trabajo para que la gente disfrute. En Guayaquil un poco, hacer una ciudad un poquito más salsera, uh-huh, más a la costa, un poquito que la movida ahí es un poquito distinta, pero acá es una ciudad que hay para todos los gustos. Claro. Y por ahí anda la cosa. Juan Carlos, hace unos días, recientemente, tuviste una presentación con tu orquesta. Así es. ¿En qué lugar fue? Este fin de semana pasado. Uh-huh. Nos presentamos en el Valle de Chota, en las comunidades de ahí, el Valle de Chota, en Piquiucho se llama, en este caso, el pueblo. Esa es la localidad del gran futbolista ecuatoriano Ulises de la Cruz, así que es. Fue quien patrocinó el evento y fue quien nos trajo, y quedó muy bonito aquello. La gente se sabe todas nuestras canciones. Es increíble cómo esa comunidad, que está tan al interior del país, ¿no?, y qué información tiene de la música cubana, no solamente de Danden, sino otras agrupaciones también. Y fue impresionante cómo la gente cantaba la música. Ahí se demostró un hecho cultural interesante, ¿no?, en esas comunidades. Entonces, nada, eso fue el sábado que nos presentamos ahí en Piquiucho. Y ahora, Juan Carlos, estás acá en Quito. Sí. Porque se están haciendo las primeras coordinaciones para una futura visita de la orquesta Danden nuevamente acá. ¿En qué fecha se piensa que podría ser esta visita? Pues sí, se está pensando, bueno, no solamente para Quito, sino varias localidades también. Pensamos volver al Ecuador en agosto. Ajá. Que hay varios eventos también por Esmeralda que nos están proponiendo por allá nuestra presencia. Y también lo más probable es que en Quito sea en diciembre para las fiestas de Quito. Hasta ahora, esa es una de las ideas, pero puede que antes, en agosto, hagamos algo por acá, en la ciudad. Magnífico. La orquesta Juan Carlos Alfonso y Sudán Den surgió en diciembre de 1988. O sea que está a punto de cumplir ya sus 28 años. Así. De vida. Estamos cerca de los 30, pero ahí andamos. Es una orquesta joven. Si vamos a ver la edad, si la equiparamos a la edad de los seres humanos, es una orquesta joven. Sí, pues se pudiera decir así. ¿Sí? No es un récord tanto, casi 30 años, pero bueno, decía Gardel que 20 años no es nada, pero se van sintiendo. Se siente, ¿no? Juan Carlos, esta orquesta surge en Cuba en 1988. Sí. Y se ha mantenido durante todo este tiempo dentro de del gusto de la población, no solo cubana. Exacto. Sino también de diferentes países del mundo. ¿Existe alguna receta mágica para que esto ocurra? Bueno, nosotros hemos hecho un repertorio muy variado durante todos estos años, y dentro de la discografía, que ya ha pasado 15 discos grabados. Nosotros empezamos, bueno, esta orquesta se funda en los escenarios de una de las fiestas populares de Cuba. Tradicionales, ¿no?, más conocidas de la isla, que son las charangas de Bejucal. Así es. Magníficas fiestas. Son fiestas, bueno, Sí, que está bueno, está dentro del patrimonio de las fiestas cubanas, está bueno, están los carnavales de Santiago de Cuba, uh-huh. Está las parrandas de Remedio, así es. La charanga de Bejucal, el carnaval de La Habana, entre otras. Cuba siempre tiene muchas fiestas en cada localidad, el San Juan Camagüeyano, uh-huh. Ese es otro evento también. Importantísimo. Muy importante también, el San Joaquín en Manzanillo, yo más o menos he tocado en todas. ¿Has estado en todas? Sí. Entonces, bueno, allá en Bejucal, volviendo al tema de lo que estábamos conversando, de estas fiestas populares que son de 1800 y tantos, de ahí comenzó esta tradición. Uh-huh. Nosotros, como somos muchos músicos oriundos de este pueblo, nos inspiramos en esas leyendas de la cultura. Entonces, había cuando aquello, salían unas congas que salen aún todavía en diciembre, que es el mes que hacen todas estas fiestas, y esas congas arrollando, ¿no? Y llevaban una campana que daba el golpe fuerte del compás musical y le decían la chambelona. Entonces, nosotros nos inspiramos en eso. Entonces, como símbolo de la agrupación y del ritmo base del grupo, tomamos dos campanas y una reja de arado criollo, que son estas. Allá en Cuba había, no sé si para acá en Latinoamérica puede que también, pero aunque son las costumbres, no son uno igual. Los campesinos araban la tierra en esa época con un hierro que tenía como una coa, una punta, con los bueyes. Entonces, eso, los músicos parranderos tomaron esa cosa de la agraria, ¿no? Y, uh-huh. y para tocar dentro de la conga. Y nosotros tenemos un ejemplar de eso y hacemos un ritmo de esa localidad. Y ahí es donde viene el sonido onomatopeico para el nombre de la agrupación. Dan, den. Del sonido, ¿ah, sí? Del sonido de las campanitas esas. Y eso se identificó mucho a la agrupación allá en Cuba cuando surgió el grupo. Pero con el tiempo hicimos una dualidad en el repertorio. Empezamos a grabar los discos y nos dimos cuenta que para que la orquesta fuera conocida en Latinoamérica, sobre todo, tuvimos que grabar algunas canciones de corte romántico dentro de la salsa, que era lo que la corriente que estaba de moda a principios de los 90, la salsa romántica, y dedicamos parte de nuestro repertorio a grabar temas de este corte, y así fue donde pudimos empezar a escucharnos nosotros, primero en México, hicimos algunas presentaciones con Televisa y con lo que es el TV Azteca, que hoy se llama Imevisión, que hoy es TV Azteca, un programa con María Conchita Alonso, se llamaba Picante en los 90. De ahí pasó la música para Sudamérica, para Colombia, empezó a escucharse una canción que se llama Amame con tu experiencia, y también empezó a escucharse en el Perú, también aquí en Ecuador empezó a escucharse también música de corte romántico de la salsa. Un ejemplo de estos temas de Dandén es Mi Cuerpo. Mi Cuerpo, ese es uno de los temas más internacionales de nosotros, que hace alusión, yo me alegro que me hayas dicho eso, porque viene por donde estamos hablando, ¿no? Mi Cuerpo No Está Hecho de Metal es uno de los ejemplos de esas canciones que se ha escuchado mucho en Latinoamérica. ¿Y qué te parece si la escuchamos ahora para que nuestros amigos la recuerden? Me parece excelente, porque por ahí va la conversación, para que la gente, para detallarle a la gente qué es lo que estamos haciendo y qué hemos hecho. Perfecto. Aquí está Juan Carlos Alfonso y su Dandén, Mi Cuerpo. Si supieras, amor, cuánto te he soñado en mis noches. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Juan Carlos Alfonso. Él es director, pianista, compositor, arreglista de la orquesta que lleva por nombre Juan Carlos Alfonso y su Danden. Juan Carlos nos ha comentado en el primer segmento de la entrevista sobre su reciente visita acá, que de hecho aún él no ha partido del Ecuador, la orquesta ya se marchó de regreso a Cuba, pero él está haciendo algunas coordinaciones acá para futuras visitas nuevamente al Ecuador. Juan Carlos, ¿cómo comienza tu vocación por la música? ¿Dónde surges tú? Cómo no. Desde muchacho, mi papá fue el que me inculcó todo esto, de esta misma localidad que te hablaba, de Bejucal. En Bejucal iba a muchas agrupaciones musicales conocidas de Cuba, la Orquesta Aragón, iba, bueno, gran cantidad de agrupaciones. Y mi padre me pone a estudiar piano desde los 7 años. De ahí yo paso al Conservatorio Alejandro García Catulla, sigo con mis estudios de piano, después pasé al Conservatorio Ignacio Cervantes de los profesionales, y ya en el año 80 yo empiezo ya a trabajar como profesional, tendría unos 17, todavía no tenía edad laboral, pero bueno, había un déficit de pianista cuando aquello, en las agrupaciones, y empecé a trabajar, porque siempre son la música cubana, y es lo que llevo dentro. Lo que me corre por las venas es esos ritmos. Y entonces, pues, por ahí viene la vocación y pasé por diferentes agrupaciones. ¿Por ejemplo? Hay el conjunto colonial de Nero Sosa, que era un conjunto de guarachas y boleros, y que en los años 50 tuvo mucha relevancia en Cuba. Y entonces empecé a trabajar con ellos, pasé por varias agrupaciones, hasta que en el 84 me incorporo a la orquesta de Helio Revés. Orquesta Revés, que es una de las orquestas insignias de Cuba, que han pasado grandes músicos por ahí. Por ahí pasaron por la Revés, pasó entre ellos Juan Formel, el fundador de los Bambán. Así es. Y varios músicos más que reconocidos en Cuba. Entonces yo estuve en la Revés 4 años, grabé 4 discos. Ahí me di a conocer mis primeras canciones compuestas. Sí, uno de los temas que salió en el 84, 85, fue un tema que compuse yo en la Orquesta RB, que se llamó Yo sé que tú sabes que yo sé. Así es, sí, la recuerdo muy bien. La recuerdo, sonó muchísimo. Y varias más, La Voz en Bicicleta, Más Viejo Que Ayer y Más Joven Que Mañana, todas esas canciones. Sí. Entonces, eso me permitió a mí colocarme dentro de la música, ¿no?, de lo que es el panorama musical. Y dio pie a que yo pudiera fundar después mi agrupación en el 88, Juan Carlos Alfonso y su Danden. ¿Y surge la orquesta con el mismo formato que tiene hoy? Sí, tiene el mismo formato. Yo he tratado de mantener ese sonido de los trombones, la percusión cubana, el ritmo de las campanitas que te contaba al principio. Y entonces, bueno, surgió una cosa muy muy curiosa, ¿no? Porque el público estaba esperando ya esto, porque ya se, o sea, que se ríen los comentarios, se ríen. Claro. Y entonces, al salir Danden en el propio pueblo de Bejucal, 23 de diciembre del 88, exactamente, se hace una grabación en vivo de ese concierto, con 5 o 6 canciones, que en menos de 2 meses ya estaba en toda Cuba sonando, canciones como El Humo, La Vida, que a lo mejor tú recuerdas. Claro, por supuesto. Siempre Hay Un Ojo Que Te Ve. Sí. Me Dicen Suchel. Sí. Chuncha, que era de unos dibujos animados cubanos de la televisión. Canciones que se llegaron a convertir casi que en himnos, porque las tarareaba todo el mundo en la calle, y se convertían también en frases que el pueblo las decía comúnmente. Correcto, así es. Sí. Sí. Porque claro, parte de mi trabajo va por ahí. Hay veces uno crea el dicharacho, pero muchas veces uno lo toma del argot popular. Así es. Y de los aforismos, de las costumbres de la gente, como otro tema que sonó mucho en Cuba, de Danden, que tú eres más rollo que película, ¿te acuerdas? Claro. Eso sí es creación popular totalmente de la gente. Y por ahí hemos hecho todas estas... Bueno, ya son más de 15 discos, hasta que viene, bueno, la etapa internacional esta, con lo que te conté de la salsa. y empezamos a internacionalizarnos, ¿no? Primero por México, también fuimos a Europa varias veces, uh-huh. un par de ocasiones a los Estados Unidos. Hemos estado hasta en Bolivia. Sí. Hasta en Bolivia hemos hecho varias presentaciones en La Paz, por supuesto, en la otra ciudad que se llama Santa Cruz. Ajá. Uh-huh. Sí. Es más tropical, una cosa más... Claro. Sí. Claro. Y la gente dirá, bueno, ¿cómo salsa en Bolivia? Bueno, no es muy común. Bueno, pero también tuvimos nuestra participación en los años 90. Y salsa también en los Andes, aquí acá, en Quito. Aquí también. Con Juan Carlos Alfonso, director de la orquesta Juan Carlos Alfonso y su Dandén. Juan Carlos, muchas personas, sobre todo acá en los Andes, se preguntan por qué hay una diferencia sonora entre la salsa que se hace en Cuba y la salsa que se hace, por ejemplo, en Puerto Rico. Hay una diferencia sonora. ¿En qué radica esto? En muchas cosas, sí, tienes toda la razón. Es una pregunta que viene muy al caso. Porque, por ejemplo, hay varias razones. La música cubana se encaminó generalmente hacia el sonido, a lo que se llama la timba. Uh-huh. Que es una música... un poco que tirando en lo que es el concepto del arreglo, un poco hacia sonoridades del jazz, uh-huh. un poco de metalería un poco fuerte y sonoridades un poco hasta estridentes, pudiéramos decir, dentro del sonido. Tienen un poco de las jazz band también, de las, ¿no? Jazz band también, uh-huh. y un poco complejo todo lo que es la polirritmia. Uh-huh. Y de ahí donde viene la llamada timba, que la mayoría de los músicos cubanos tienen esa inclinación. ¿Qué pasa? La música esta puertorriqueña, también de Colombia, la que se hace en New York y varias localidades, se inclina más hacia la música, sobre todo cubana tradicional. Lo que pasa que los puertorriqueños le dieron un toque a su manera y un poco en el nivel del sonido de las grabaciones, teniendo otras tecnologías más avanzadas que en Cuba cuando en los años 70, que fue cuando empezó todo el sonido este de New York y de Puerto Rico, había una, o sea, como la música era un poco más sencilla, el tejido de los arreglos, uh-huh. una cosa más transparente, se siente más claridad en el sonido en esas grabaciones. Claro, al decursar del tiempo, en los últimos años la tecnología ha ido un poco, que la música cubana, a pesar de seguir siendo en algunas agrupaciones un poco más complejo, como te decía, pero en el nivel de grabaciones se ha ganado mucho, uh-huh. un poco que se va viendo. La calidad de la grabación va mejorando, pero sigue habiendo esa diferencia. Sigue habiendo esa diferencia entre las agrupaciones timberas cubanas y las agrupaciones, sobre todo el sonido neoyorquino. Que se, de hecho, debido a quizás a uno de los aspectos que influyen a que la salsa, esta salsa que se hace en Puerto Rico, New York, Colombia y otros sitios, haya tenido un mayor acceso a la comercialización, ¿no? Es cierto también. Eso, sobre todo eso también. Porque, claro, las disqueras, cuando aquello, con que las disqueras un poco ahora, con esto de estos nuevos tiempos, ya no hay tanto movimiento discográfico. Claro. Eso claro. Ha afectado mucho a la música, no solamente la salsa, sino en general ha afectado al mundo artístico el problema este de la disquera, porque las disqueras te sacaban el disco, lo promocionaban en la radio los mismos dueños de las compañías, y había un movimiento y eso favorecía a que la música tuviera mejor posición, ¿no? Ahora el artista un poco que en sus eventos en vivo depende mucho de ello, y algún que otro tema que el mismo músico es el que lo lleva a las emisoras, lo promueve, ya las disqueras no te promueven ya, excepto algunas excepciones, o quizá en Estados Unidos todavía existe, pero ya al desaparecer el mundo del disco, casi al desaparecer, que la gente ya no compra discos, por la piratería, cuando empezó, después vinieron los nuevos medios de las plataformas en internet, las plataformas en internet, los soportes, esto en memoria flash, la gente obtiene la música de una manera gratuita, muy fácil. Entonces, así es. Eso es lo que ha cambiado un poco todo el panorama este. Pero bueno, sí, por ahí va la cosa. Por eso, volviendo al tema de la diferencia entre el sonido cubano y el sonido este, eso fue lo que me obligó a mí, que te hablé al principio, uh-huh. que tuve que incorporar canciones de mi creación, pero en este sonido latino internacional, para poder penetrar en los mercados. Así ahí es. Está Mi Cuerpo, No Está Hecho de Metal, eso es una de las primeras que se hizo. Claro. Tiene. Una canción que pegó muchísimo. Se pegó muchísimo. Sí. Estoy hablando claro hoy con Juan Carlos Alfonso, director de la orquesta Juan Carlos Alfonso y su Dandén, que recientemente se presentaron en el Valle del Chota y próximamente se presentarán acá en el Ecuador, quizás en la serranía y también en la costa. Yo, Juan Carlos, estoy muy feliz de tu presencia acá en el Ecuador. La sonoridad cubana siempre ha gustado mucho en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y es un privilegio para todos los ecuatorianos contar con tu presencia, con tu orquesta aquí. Lamentablemente, no todos podíamos ir al Valle del Chota en tu presentación, pero esperemos que la mayoría de los ecuatorianos conozcan con anticipación de tu presencia acá próximamente, para que vayan todos los que quieran de una forma u otra conocer lo que es la alegría de primer orden. Porque Dandén lo que transmite es eso, alegría, mucha alegría. Juan Carlos, gracias. Para finalizar, ¿qué te parece el Ecuador? Me parece muy lindo, muy organizado, hay disciplina, sí, que eso es muy importante. Yo he caminado por acá por las calles con mucha tranquilidad. Uh-huh. En otros países que he visitado no puedo hacer. Uh-huh. Me alertan que hay que tener mucho cuidado. Acá está muy tranquila la cosa, la gente tiene educación. Eso me gusta del Ecuador. Y a los ecuatorianos estoy seguro que les gusta tu música también. Así que nos estamos despidiendo, Juan Carlos, yo deseándote, por supuesto, muchísimos éxitos, no solo aquí en el Ecuador cuando regrese tu orquesta, sino donde quiera que estés con tus músicos. Ahora, Juan Carlos, ¿algún último mensaje para los ecuatorianos? Pues sí, que disfruten de nuestra música por todas las localidades que nos vamos a presentar y tratar de, bueno, aquí en Quito hacer un gran evento, que ya estamos ya trabajando en eso. Uh-huh. Preparando algo bien bonito. Yo creo que sí, que la gente del Ecuador ya ha bailado con nosotros y lo va a seguir haciendo según los lugares que nos estemos presentando, ¿no? Y ya, muy agradecido de esta acogida que tú nos has dado acá en la cultura, también acá en la Casa de la Cultura. Aquí tenemos a Maestro Bello por acá. Un saludo Lázaro Bello. A Lázaro Bello, el ingeniero. Darle un saludito en grande a todo su elenco y a toda la gente de acá del Ecuador. Lázaro Bello, que no es tan bello. Es de la tropa mía, la tropa. Eres una bella persona, eso es lo más importante. ¿Cómo no? En ese grupo de avanzada de los no tan bellos, estamos unos cuantos. Ahí estoy incluido, me incluyo. Juan Carlos, gracias. Hermano, gracias, muchísimas gracias. Estoy seguro que en este agradecimiento también va el del pueblo ecuatoriano. ¿Con qué canción nos despedimos hoy? Bueno, hay tantas, hay, no sé cuál tienes ahí cerquita. Hay un tema que también se ha escuchado, que este sí es un poquito más bailable, más a lo cubano. Uh-huh. Que se llama A lo Cubano, ¿Para qué me criticas? Dice. Uh-huh. Así, ese se escucha mucho en Colombia, en Cali, no sé si por acá también, quizás en Guayaquil y por acá también, puede que se haya escuchado en las emisoras. ¿Para qué me criticas? Es un poquito más rumbiadito. Perfecto. ¿Para qué me criticas? Juan Carlos Alfonso y Sudán Den. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo. Éxitos. Gracias. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Oye, ¿pa' qué me critican, nena? ¡Ayó! ¿Pa' qué me critican si tú nunca me has dado nada? Que si tú nunca me has dado nada, date tranquila, mujer, porque... ¿Pa' qué me critican si tú nunca me has dado nada? En el sendero del merengue apareció un parque, no preguntes cómo fue, no, no. ¿Pa' qué me critican si tú nunca me has dado nada? ¡Ala! ¡Dale, trombón! Siempre está hablando, siempre está criticando. Thank you.